tema va dedicado para todas las suegras del mundo. Mi suegra es un monumento, ella me alienta, me empuja. La mía es un monumento a la bruja. Mi suegra no viene a casa, no sabes cómo la extraño. Yo la extraño y cuando viene, que yo la extraño y cuando viene, la encierro adentro del baño. Que tengo una suegra que la cuide, que la cuide, que se cuide, que se cuide. Que tengo una suegra, que tengo una suegra que la cuide, que la cuide, que se cuide, que se cuide. Que tengo una suegra. Mi suegra es angelical, ella me habla dulcemente. La mía habla muy poco porque se le caen los dientes. Para el día de la suegra le compré un anillo de oro. Yo le regalé a la mía, que yo le regalé a la mía un bonito inodoro. Que tengo una suegra que la cuide, que la cuide, que se cuide, que se cuide. Que tengo una suegra, que tengo una suegra que la cuide, que la cuide, que se cuide, que se cuide. Que tengo una suegra. Mi suegra es lo más lindo que me ha pasado en la vida. Mi suegra viene a mi cumpleaños, me trata con buenos modos. La mía viene a mi cumpleaños, se sienta y se come todo. Yo le dije a mi suegra, su presencia no incomoda. Yo le dije a la mía, mire doña, su presencia cómo me rompe la voz. Vale. Que tengo una suegra que la cuide, que la cuide, que se cuide, que se cuide. Que tengo una suegra, que tengo una suegra que la cuide, que la cuide, que se cuide, que se cuide. Que tengo una suegra, que tengo una suegra que la cuide, que la cuide, que se cuide, que se cuide. Que tengo una suegra, que tengo una suegra que la cuide, que la cuide, que se cuide, que se cuide. Que tengo una suegra. El que tenga una suegra. Que tengo una suegra que se joda.